Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos con nuestros oyentes. Yo recordaba una cosa que escuchaba en mi casa cuando era muy chica, que había un dúo, había habido un dúo cómico, Buono Astriano, creo que se llamaba, y que en lugar de decir oyentes decía oyedores. Muy buenas, buenas, mis queridos oyedores. Eso lo cantaba mi madre, Ña Sosa. Bueno, voy al tema que me preocupa, que me interesa compartir con ustedes hoy. El último libro de Federico Andajasi. Nosotros conocimos acá en Roca a Federico Andajasi y es más, con Jesús le hicimos una entrevista cuando se hicieron en Roca unas jornadas de literatura muy, muy interesantes a las que vinieron autores de la talla de Tizón, de... bueno, varios más que ahora no me va a salir el nombre, pero muy conocidos y de los cuales hemos hablado antes. Bueno, Andajasi acababa de ganar el premio con su obra El Anatomista, que había sacado el primer premio en un concurso que patrocinaba la reina del cemento, ahora no me va a salir tampoco el nombre de ella, pero que cuando vio lo de qué se trataba el libro, le quitó el premio. Por supuesto, la editorial lo publicó y fue un éxito de lectores increíble. Y el libro trataba nada menos que de Mateo Colón, el descubridor del clítoris femenino. Miren ustedes, en 1551 creo que, o en esa década, transcurren los hechos. Él era un anatomista que diseccionaba cadáveres, cosa medio prohibida por la Inquisición, pero él lo hacía. Y siempre se interesó por lo femenino y buscaba el placer, por qué la mujer sentía placer. ¿A qué se debía esto? A que él estaba enamorado de una prostituta famosa, creo que era en Venecia. Y él recorría desde Padova hasta Venecia una vez por mes para verla, y la pintaba. Y es interesantísimo ver cómo eran las costumbres de los caballeros cuando iban los prostíbulos en esa época. Hay toda una reconstrucción histórica muy, muy documentada y muy simpática. Bueno, el hecho es que después se propone entonces ver el placer de la mujer a través de estudiar su anatomía y descubre esa rosa que es el clítoris. Y hace sus investigaciones con una dama, Inés Torremolinos, y ve que cómo ella goza cuando se le acaricia el clítoris y tiene el espasmo, tiene el orgasmo, perdón, el orgasmo. Y entonces hay todo un amor entre ellos que él después sigue su carrera y ella se encierra en un... Y no sé si después va a crear un prostíbulo, tendría que volver a leerla. Pero a lo que yo quiero ir hoy es a recordar esta obra de Andajasi, ver si con Jesús encontramos el reportaje que le hicimos, porque era él, cuando yo le pregunté de si ese cuervo que lo seguía en los viajes, cuando él no era una venganza de los dioses por haber descubierto ese secreto. Y me dijo, ay, no se me había ocurrido nunca. Bueno, después escribió otra de las obras que a mí me gustaron mucho, es Errante en la sombra, que cuenta una visita de Gardel, ya famoso, a Buenos Aires, a través de los ojos de Juan Molina, que también es cantor, pero no se anima a competir con Gardel, al contrario. Muy, muy simpática la novela. Y hoy quería comentarles la última de Andajasi, que se llama nada menos que Mares de Furia. ¿Quiénes son los protagonistas de esta obra? Ullar, tenemos unas cuantas calles argentinas llamadas así, que era un corsario. Corsario. Tenía la suerte de que, la suerte, el deber de cumplir con las Provincias Unidas del Río de la Plata, persiguiendo a través del mar los lugares donde los españoles por tierra o a veces por mar llevaban los tesoros de los virreinatos para ocultarlos y mandarlos a España. Y la nave, la fragata que él tenía se llamaba nada menos que Argentina. Esa fragata argentina recorrió muchísimos mares, llega hasta el norte de México, después va a las islas del Caribe, después va a una zona de África y en todas ellas buscando los tesoros. Son cosas muy cruentas que pasan, porque aparte Bouchard tenía un yo escondido que él llamaba Furia. Espora, que era mucho más sensato y estratega, sabía cuándo Furia iba a destrozar todo. Y así muchas veces destruía poblaciones, destruía gente, tomaban prisioneros. Es una novela de aventuras, pero al mismo tiempo es reconocer que también tiene que ver con nuestra patria. Porque fíjense, el nombre de la fragata es Argentina. La primera vez que algo ya se llamaba así, llena de luz de plata, ¿no? Y del Río de la Plata, por supuesto. Pero esta novela también tiene que ver con que Bouchard era francés y que en algún momento se le ocurrió ir a la isla de Elba a rescatar a Napoleón, cosa que Espora pudo lograr que no hiciera. Y también como corsario, fue a Chile y ahí después termina su función, lo matan, y nada menos que Cochrane, que él, Bouchard, quería ir a ayudar a San Martín y Cochrane no le permitió llegar al territorio chileno. Les recomiendo esta obra, que a mí, por supuesto, me gustó mucho y que de alguna forma nos lleva a una historia que desconocíamos. Bueno, luego de Los mares de furia, de Federico Andahasi, ya la devolví a la Biblioteca Popular y pueden ir a retirarla si quieren, la Biblioteca Popular Roca. Vamos a seguir con una novela policial, por supuesto, esta vez, como siempre, como ya pasaron varias veces, de Andrea Camilleri, Riccardino. Riccardino es un personaje que el autor Camilleri, Andrea Camilleri, había pensado mucho antes, cuando empezaba a vislumbrarse el comisario Montalbano. Y habló un poco con su editora. Bueno, trabaron una relación interesante acerca de este personaje creado por Camilleri. Y en realidad, esta sería la última novela sobre Montalbano, donde Montalbano ya está más viejo y ya son célebres los programas de televisión, y él se siente que no es ese personaje, que es otro. Él es otra persona de la que muestra la televisión y le molesta y no está tan hábil para resolver los crímenes, pero siempre sigue comiendo esas comidas tan sicilianas que le gustan y sigue peleando o no con su amor, la muchacha del Trentino. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. En esta novela aparece un recurso ya que hemos conocido en otros autores. Yo me acuerdo de Niebla, de Unamuno, y hay autores anteriores, donde el autor discute con su personaje y le indica cómo tendría que terminar la novela. El personaje se opone y busca otras salidas. Muy interesante el tema, pero al mismo tiempo, la novela cuenta cosas duras de la época, como siempre, denunciando subrepticiamente la omnipotencia del poder de los funcionarios, y acá también aparece un poco de la iglesia, y también la omnipotencia de la opinión pública. La trama es muy, no digo complicada, porque no es complicada, pero lo que vamos a descubrir es la siguiente. Muy a la noche, Montalbano está en su casa y escucha su celular, bueno, lo enciende y es una llamada equivocada, pero él hace como si fuera el que atendió, dice, bueno, ya estoy saliendo para allá, soy Ricardino, estoy saliendo para allá, llego en unos minutos, ya voy. Y después cuelga. Y él le contesta, bueno, perfecto, perfecto. Y después cuelga. Entonces, al otro día, descubren que le vienen con el caso de que encontraron muerto a un joven, Ricardino, que estaba con sus tres, eran cuatro amigos, sus tres amigos restantes, reuniéndose porque hacían gimnasia juntos, todos tenían sus mujeres conocidas, se visitaban, comían todos juntos los domingos y participaban en varias cosas. Pero ahí hay algo raro, es una muerte muy extraña. Ricardino cuando habló no hablaba en absoluto y él no dice que fue el que respondió la llamada. Bueno, el asunto es que cuando está esta muerte se lleva a los otros tres compañeros a su oficina, los interroga, qué sé yo, los deja ir. Y la trama se va complicando muchísimo y hay que seguirla, pero está muy bien hecha. Y entonces encontramos que en un momento dado aparece el escritor y le dice el personaje que no, que Montalbano tenés que resolverlo por otra forma, ¿no ves que no te das cuenta que eso no va así, que estás equivocado? ¿Cómo te vas a meter con esto, con lo otro? Y él tiene una respuesta para todo. Yo les recomiendo que la lean cuando puedan, están en las bibliotecas populares, porque es una como cierre que Camilleri había escrito mucho antes de seguir publicando otras novelas de Montalbano. En realidad, este hombre vendió 30 millones de ejemplares y fue traducido no sé a cuántas lenguas, más de 20 lenguas. Y la editorial, por supuesto, ganó muchísimo dinero. Hay un epílogo muy interesante que habla justamente de eso, de la relación escritor-editorial y el mundo de la lectura. Las recomiendo. Ricardino de Andrea Camilleri.